siento viva cuando me hablas de amor. Cuando me acaricias pierdo la razón. El tiempo a tu lado no le alcanza a mi piel. Estando en tus brazos me siento renacer. No quiero decirte cuánto yo te amo, no. Porque si lo hago puede hacerme daño. Hasta que tu corazón no me ame como te amo yo, hasta ese momento no sabrás lo que siento, no. Hasta que esta relación sea algo más que una pasión, seguiré callando hasta que no digas que soy todo en tu vida. Siempre que te beso yo me hundo en un mar, un mar de deseos que me quiere ahogar. No quiero decirte